un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, muy bien, establecemos comunicación telefónica con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien ha sido juez federal, abogado constitucionalista, y que en este caso, como siempre, él de buena manera sigue reflexionando, nos envía artículos de opinión donde analiza situaciones de la Argentina, particularmente el caso Jujuy, mencionando datos centrales de lo que está pasando en Jujuy, pero además de eso, una situación que la verdad ya no es novedosa, pero sí la verdad que un poco nos avergüenza y nos indigna. Han censurado los artículos del doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe en el diario Hoy Día Córdoba. Por alguna razón lo habrán hecho, quizás porque no quieren polemizar con Gerardo Morales, con el sector de Juntos por el Cambio. Lo cierto que esta vez el artículo que envía todas las semanas ha sido censurado por el diario Hoy Día Córdoba y estamos con Miguel a esta hora de la mañana. Estimado Miguel, muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Un gusto como siempre, y en esta tan importante función que cumplen ustedes de informar. Verá usted, por eso, antes de estar el artículo, sí. Y agradeciendo esta introducción, mi preocupación no fue porque me censure, porque no, dijeron que directamente no van a publicar ningún artículo mío más, sino cuando yo vi el domingo que Morales estaba en Córdoba, rodeado de un enjambre de periodistas, de todos los medios, que estuvo hablando 15 minutos, 20 minutos de sandeces, porque recordarán que el domingo se hacía tiempo porque no venían los resultados, se dio un hecho inédito que por primera vez el vencido reconoce el vencedor sin ningún cómputo oficial. Así es. 15, 20 minutos, y les pregunto yo a los periodistas en este caso, ninguno se le ocurrió preguntarle Gerardo Morales qué pasa en Jujuy. Ni siquiera una pregunta así light. No decir qué le están haciendo a los pueblos originarios, a los indígenas, a los maestros que están quejándose. No. ¿Cómo está Jujuy? Nadie se le ocurrió. Lo cual demuestra, para preocupación de todos, que hay un blindaje informativo. Fíjate que tus oyentes, como ustedes mismos como periodistas, verán que mi artículo, ahora están de acuerdo, no, pero que son serios, no son panfletos, están fundados en normas y en perspectivas concretas. Lo que pasa, claro, que eso hace daño a ciertos sectores que nos están haciendo creer o querer hacer creer que la Argentina va a salir adelante solo con represión o cárcel. Por supuesto. Esto es tremendo. Lo que está pasando en Jujuy es gravísimo. Y ojo que ese es, ¿cómo será? Es un espejo del país que nos puede llegar a venir, que por otro lado resulta premiado con la candidatura a vicepresidente. Sí. O sea, en un tema gravísimo, incluso que han tenido que venir organismos nada menos que exteriores. Hay que recordar que acá a la Argentina, nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le hicieron un reclamo al presidente de la República por lo que está pasando en el país. ¿Y por qué al presidente? Porque los convenios internacionales en estados federales como los nuestros, el que responde es el Estado Nacional. O sea, todos los argentinos tenemos que ponerle la cara a lo que está pasando en Jujuy, lo cual es grave, no lo podemos ignorar. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me puso mal porque es una forma, a su vez, de acallar a los más débiles. Pero imagínese, estimado Miguel, imagínese que si a usted, que fue juez federal, que es abogado constitucionalista, le niegan publicar estos artículos, imagínese para un notero, un periodista que se atreva a preguntar o repreguntar a Morales. Posiblemente pierde el laburo. Exactamente, a eso es lo que voy. Por eso yo hablo no en contra de esos periodistas, porque entiendo que más de una vez están cuidando el pan de sus hijos. Al contrario, poner en evidencia esto, porque indudablemente al paso que vamos, e incluso tengo otras informaciones que en otra ocasión lo podemos hablar, hay muchos medios ya que están previendo, primero, que ya no tienen sede de redacción, sino que cada uno trabaja de su casa. Esto está matando lo que es la comunidad de trabajo. Y lo que se viene, el otro día me decían en un diario que pronto el diario lo van a manejar 3 personas nada más, y todo lo demás van a ser inteligencia artificial y se van a acabar los periodistas. Esto es todo una cosa que hay que advertirla con tiempo. Tenemos que saber que la tecnología está al servicio de los hombres y no los hombres y las mujeres al servicio de la tecnología. Y además, acá no puede ser que determinados temas se oculten a la discusión pública. Yo soy una persona democrática y respetuosa, he sido juez federal electoral, nada menos, durante 5 procesos electorales en los comienzos de la democracia, en donde había que trabajar los procesos electorales sin la tecnología que hay en este momento, y tengo la suficiente amplitud como para poder discernir y discrepar y hasta analizar distintas perspectivas. Pero hoy en día ni siquiera salen a polemizar, directamente te cancelan, como dicen ahora en Internet. No existís. Por eso es que el mensaje del diario no fue solo no publicamos esta nota, sino que no te publicamos más en este medio. A todo esto yo lo hacía pro bono, o sea, yo no cobro por la nota, por eso es que la difundo para que casualmente medios con libertad, con responsabilidad informativa como ustedes y tantos otros puedan tener elementos para analizar los temas que se están discutiendo, ¿no? Evidentemente, estimado Miguel, es muy pesado lo que está atrás de la reforma constitucional de Jujuy. No es solamente un capricho de Morales, o sea, acá atrás están el Comando Sur de los Estados Unidos, como usted lo ha mencionado en otras oportunidades, y los intereses atrás de los recursos naturales, que son estratégicos. Y bueno, eso explica, ¿no?, por qué el cerco mediático, por qué la justicia no interviene, nadie plantea, ningún diputado está planteando la intervención de la provincia de Jujuy. Por eso, fíjate, para ir a lo concreto, para que la audiencia sepa que esto no es un análisis panfletario o de una elección, no soy candidato a nadie, a nada en ese ámbito. Fíjate, primero, acá hay que hacer un concepto técnico, distinguir lo que es legal de lo que es legítimo. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un juego de palabras? No, es legal que en tu casa abran la canilla y usen todo el agua que necesitan para bañarse, para lavar las cosas, para regar. Ahora, es ilegítimo si la dejamos abierta solo porque pagamos el agua, se considera que tenemos derecho a desperdiciarla, ¿no?, porque es un bien social. Sí. Este concepto es importante tener en cuenta, porque una cosa es la legalidad con la cual se pretende decir que se reformó la Constitución, pero se ha hecho de manera ilegítima. ¿Por qué ilegítima? Primero, porque una reforma constitucional en general se hace en año no electoral para sacar de medio otro tipo de puja, porque se supone que cuando se elige convencionales, se eligen para un proyecto que supera a un periodo electoral. O sea, no es una ley para 4 años, es una ley para regir el destino de una comunidad, que tiene que tener todo el empuje propio de las discusiones políticas, que pueden tener calor, lo cual no es malo, pero en aras del bien común, no estar especulando con otras cosas. Y por otro lado, tiene que tener también lo que se llama la templanza, decir, mira, estas cosas vamos a sentarnos bien, vamos a pensarlas bien, porque es un proyecto de comunidad, no es una ley de coyuntura que yo la reformo a los 3 días con otra ley. Fíjate, se sacó ese proyecto para la convención constituyente y tenía que funcionar 90 días. Funcionó menos de un mes, lo cual demuestra, no es que haya sido excesivamente rápido, sino que ni siquiera se meditó con lo que debe meditarse una constitución. Segundo, el artículo 100 de la constitución vigente, antes que la reforman, decía que quien ocupe el cargo convencional no puede ocupar ningún otro cargo, de ningún otro tipo, mientras está. Obviamente, si yo tengo que hacer una operación jurídica de esa envergadura, como si usted estuviera abriendo un corazón abierto, no puede estar pensando a su vez si vaya a jugar el golf el fin de semana o si el auto tiene que llevarlo al mecánico. Sin embargo, Morales asumió la presidencia de la convención y pidió automáticamente licencia porque cumplía simultáneamente los roles de gobernador y de convencional. Eso automáticamente ya nulifica el accionar. Fuera de eso, se nombraron 8 comisiones que todas fueron a puertas cerradas, sin versiones taquigráficas y sin permitir que la gente vaya a aportar. Cuando se hace una carta orgánica, las comisiones abren sus puertas para que la ciudadanía haga llegar sus inquietudes, también sus propuestas en cada uno de los temas que pueda interesarle. Nada, fue a puerta cerrada, sin versión taquigráfica y a la disparada, al punto tal que el cierre de la Constitución y la aprobación se citó para el 20 de junio a las 5 de la mañana, a hurtadilla, con el pueblo en la puerta, gritándole que eso era ilegítimo, y así se aprobó una Constitución. Las Constituciones se supone que son fiestas cívicas, en donde al final, más allá de los sectores, lo tenemos que festejar todo, porque es el pacto de convivencia. Por eso, primer aspecto en mis primeros artículos fueron que el contexto y la forma con que se llevó adelante la convención, o sea, la Constitución, la deslegitimaron. Esa Constitución no tiene legitimación de origen en un momento en donde obviamente está en discusión también esta democracia representativa que lamentablemente ya no representa, porque hoy en día los candidatos son más producto de marketing y de manipulación mediática que de propuesta y de consenso social. Y tenemos que avanzar también a una democracia con más participación. Si algo tuvo esta convención es que no tuvo participación de nadie. Así vamos es. Luego a otro aspecto. Un aspecto grave de la nueva Constitución pasa, y ahí nomás, en el artículo 3, está pasando una cosa gravísima bajo el título de lo que autonomía provincial. Acá se confunde autonomía con soberanía. Voy a aclarar porque a veces son aspectos técnicos que hay que aclararlo. Una federación es diferente de una confederación. Uh-huh. Las confederaciones son estados autónomos, soberanos, que tienen leyes comunes. Por ejemplo, el mercado común europeo. Cada estado, España, Alemania, Francia, son soberanos. Pero tiene leyes en común en lo que hace lo económico. Es un ejemplo para que sea entendido fácilmente. Sí, se entiende. Ahora, en una federación, el Estado es único e indestructible, o sea, Argentina, que tiene autonomías provinciales, pero dentro del mismo barco, dentro del mismo destino común. Claro. Y fíjese que el artículo 3 de la nueva Constitución de Jujuy dice que El gobierno jujeño podrá celebrar convenios internacionales con potencias extranjeras. Mire, esa es la palabra potencia, que es equívoca, no dice con Estado, con países, con naciones extranjeras. Con potencia. Esa palabra hoy en día puede implicar también con la OTAN, ¿por qué no? Si la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es una potencia. Sí, ¿y por qué no con multinacionales? Con fondos buitres, con fondos de inversión. Pero lo agravante no es eso solamente, sino que termina diciendo que ellos van a cuidar que no afecte las relaciones internacionales y los intereses económicos del país, pero a criterio de Jujuy, no porque lo haya consultado. Y van a dar noticia al Congreso de la Nación. Fíjate, lo menos que pueden hacer es primero consultar, claro, para que el Congreso de la Nación sea el que te diga, sí, también te damos el aval, te damos la garantía, o coincidimos. Con el agravante que no le comunica al Poder Ejecutivo y dice que no se van a preocupar por las relaciones exteriores. Resulta que de acuerdo a la Constitución que maneja las relaciones exteriores del Poder Ejecutivo. Esto implica un paso muy grave a lo que se llama la secesión, que es propio de la Confederación. O sea, cuando un Estado soberano no quiere más, se separa. Y ojo en este aspecto, yo lo señalo, que el gobernador Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, es que está planteando esto en el sentido de la posibilidad incluso de secesionarse. ¿Por qué? Porque si yo no consulto a la Nación para cuestiones de relación interior y lo ignoro al Poder Ejecutivo, estoy al borde de manejarme como una confederación. A su vez, no nos podemos olvidar que el exgobernador de la provincia de Mendoza, también del Partido Radical, Alfredo Cornejo, que es senador nacional hasta el 2027, ahora por Mendoza, y presidente del Interbloco y de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, supo decir que cada vez tiene más sentido la idea de separarse del país. ¡Ojo! Sí, Ojo. O sea, acá nos están amenazando, como quien dice, cuando no me gusta me voy. Esto, fíjate, esto no es menor, esto es causal casi, claramente, para una intervención federal, al punto tal que el mismo artículo dice otra cosa gravísima. Si algún diputado jujeño, vale jujeño diputado porque dice cualquier, digamos, cualquier representante de Jujuy, votara algo en contra de la autonomía provincial, pues es sancionado por la legislatura jujeña. ¿Cómo debe entender eso? Para, los diputados nacionales no son de Jujuy, se eligen por provincia porque son diputados nacionales, no son de la provincia. Pero resulta que de acuerdo a esa cláusula, si un diputado jujeño votara una norma que está perfectamente constitucional en el artículo 41, que dijera que determinó contrato con una empresa extractiva de litio, por ejemplo, está violando las leyes ecológicas que hay que preservar, porque la Constitución dice bien en el artículo 41 que en materia ecológica las leyes generales las dicta la nación. Y eso significara que un contrato no fuera observado por la nación de Jujuy, podría ser sancionado ese diputado como si representara a Jujuy y no a la nación argentina. Esto es grave. E indudablemente se lo está dejando pasar de una manera que es tremendamente grave si esto se pone en una, nada menos que en una constitución. Sí. Pero sigamos, para no quedarnos solamente en esto que parece una cuestión eminentemente técnica. A su vez, por ejemplo, en la constitución dice que la tierra es un bien de trabajo y de producción. Nada más, no, está equivocado. Si bien en la tierra se puede trabajar y producir, este es un criterio demasiado extractivista, como diciendo, bueno, lo que yo único que hago es sacarle la tierra a todo lo que yo pueda producir. Primero, acá hay que tener un concepto ecológico. No puedo sacar la tierra y producir así nomás si es a costa de la pervivencia de la biodiversidad, de la no contaminación de agua y cosas por el estilo. A lo que hay que sumar que para bien de nuestros pueblos, particularmente de los argentinos, nuestros pueblos indígenas, la tierra está unido al concepto de madre, la Pachamama. Y esto tiene una connotación trascendente que nos debe inundar a todos. ¿Por qué la importancia? Porque la tierra no es solamente trabajo y producción, es donde se vive, donde se habita, en la que están las raíces que anudan las generaciones. La tierra implica la raíz de la vida misma, por ello es muy importante tenerla, cuidarla y protegerla. Incluso para los pueblos indígenas, el territorio común en el que habitan forma parte del patrimonio cultural esencial. No es cualquier cosa. No es una cosa como podría ser, se me rompió este vaso y pongo otro vaso. Es un lugar en donde están sus ancestros, el que le explica el pasado, le dan sentido al presente y proyecta el futuro. La tierra es el espacio vital que nos anuda con el destino común. La realidad humana de todos implica siempre un espacio y un tiempo. Ustedes están en Huerta Grande, esa tierra los anuda como comunidad. Si nosotros dejamos esa idea y somos una abstracción, ojo, que hay mucho interés en generarlo como si fueran abstracciones. Uh-huh. Por eso, fíjate, hay un detalle que merecerá otro análisis en otra ocasión, cuando en derecho civil se estudia qué son los atributos de una persona, qué significa eso, lo que hace que una persona sea singular, el nombre, el digamos la capacidad, o sea, si es menor o mayor, el estado civil, casado, soltero, viudo, separado, etcétera, y el domicilio. Ahora fíjese cómo sutilmente el domicilio, que es esencial, lo cual nos da un territorio de historia común, ¿cierto? Ahora poco a poco se va desnaturalizando, porque yo le haría una pregunta a la audiencia: ¿hace cuánto en su casa con domicilio real que pisa la tierra que no recibe una carta que no sean cuentas o facturas? Así es. Estamos en un domicilio virtual, el domicilio electrónico, al cual el propio Estado se ha sumado, al punto tal que yo recuerdo cuánta gente de edad, etcétera, no podía ni siquiera tramitar el turno para la vacuna COVID-19 si no tenía domicilio electrónico. Pero ese domicilio electrónico te saca de la tierra, ya no estás en la tierra, estás en el aire. Ajá. Esto puede tener otras connotaciones que merecerán otros análisis, pero esto, ojo, no es inocente a ir perdiendo el sentido de nacionalidad, porque vos te sentís con orgullo de Huerta Grande, pero porque además compartís el mismo sol, el mismo aire, los mismos vecinos, los mismos comercios, que te hace tener cosas en común que hacen a la creación de una comunidad. Pero si vos estás en el aire, incluso sos más un ciudadano del mundo que de un lugar, poco a poco te rompo raíces. Gracias a los pueblos indígenas que nos hacen recordar que tenemos que defender nuestras raíces territoriales y no es un invento de coyuntura. Por eso, los nuevos movimientos populares en todo el mundo reclaman las 3T: tierra, techo y trabajo. Esas 3T no están al azar, ni son caprichosas. Tierra para estar, para vivir, casualmente para nutrirse, techo, porque hay que tener dónde vivir para habitar en esa tierra, y trabajo para dignificarse. Y esta es una lección que nos están dando nuestros pueblos, que no la podemos ignorar. A lo que se suma, que esta misma Constitución dice que el Estado usará las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo. Pero no hace ninguna salvedad. ¿Por qué alguna salvedad tiene que hacerle? Porque en Jujuy, de acuerdo al relevamiento que ha habido por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, hay 298 comunidades indígenas de distintos pueblos y etnias, ¿no es cierto? Así es. De esas 298, hay 178 que cuentan con su relevamiento territorial culminado, para decirlo de otra forma, con sus escrituras. Reparemos que los pueblos originarios estaban ahí, tuvieron antes que llegaran los españoles, que llegaran nadie, no necesitaban escritura, ellos ya estaban ahí. Bueno, luego por ley se ha ido estructurando esto que le dan, bueno, usted, esta comunidad, tiene este territorio de tantos kilómetros de lado, de frente, de norte, sur, oeste, como lo que dice una escritura, pero ojo, hay 30 comunidades todavía que tienen en trámite ese relevamiento para que le den la escritura. Y hay 90 que todavía no se ha hecho relevamiento territorial. Mientras tanto, quiere decir que entonces que hay 120 comunidades que no tienen sus títulos y son registradas para el gobierno provincial como tierras fiscales. ¿Cómo no se van a preocupar ellos si el gobierno está diciendo, para mí, las tierras fiscales yo las voy a dar a cualquier destino productivo, entre los cuales, entre comillas, litio? Y resulta que yo estoy dentro de 120 que todavía no me han dado escritura, en función de lo cual el gobierno me puede estar quitando mis tierras con el pretexto de producir litio. Mire, si no tienen derecho a decir, no, pare, pare, yo merezco que me regularice mi situación catastral para que usted no me pase por arriba como si fuera tierra fiscal y me saque nuestras tierras, a lo cual no es menos dejar sentado que fuera las garantías constitucionales todos los convenios internacionales de todo tipo, tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas y nuestra Constitución, dicen de la importancia de que deben ser consultados los pueblos indígenas sobre su hábitat, sobre el destino de las tierras donde están y sobre las condiciones bajo las cuales se va a explotar algo ahí o sobre las cuales le van a compensar el territorio. Mire, si no tiene razón para estar preocupado, acá estamos sobre la posibilidad de que haya nada menos que 120 comunidades que venga el gobierno y diga, como todo usted no tiene escritura, hablándolo en fácil, yo lo dispongo para la explotación del litio y vaya a llorar a la casa cuna. No, eso no puede ser así. Tienen derecho de... Estimado Miguel, si esto no se interviniera de inmediato, si no se diera de baja esta constitución jujeña, ¿corremos el riesgo de que se naturalice, de que se consolide y que sienta precedente para otras reformas constitucionales como en La Rioja, que ya se está abriendo un proceso también de discusión de reforma constitucional? Por supuesto, cada pueblo es cada pueblo, pero yo quiero pensar que hay que quedar en claro que esto no puede quedar así. Y que indudablemente, por eso la preocupación, ojalá tengamos una discusión pública. Fíjate que el tema y volviendo a lo que dije al principio, no es que no pueda haber distintas posturas, pero directamente lo que se está haciendo es anulando varios aspectos. Uno, ni siquiera la discusión, porque estos argumentos yo te los doy fundado en norma. Esto no es un panfleto, esto es una cosa objetiva. Bueno, estoy dispuesto a donde quiera, en el lugar que sea, a discutirlo a esto. Lo que pasa es que, ¿cuál es el objetivo? Cancelar, o sea, cancelo a esta persona que dice esto, cancelo a esta otra persona que se queja por esto, y al que chilla lo meto preso, porque en este momento es el sazonamiento que está viendo en Jujuy. El abogado que salió a decir que había que deformar, que había que derogar esta constitución, lo tienen procesado por sedición con prisión domiciliaria. O sea, si vos salís... Escuchamos a Julio Miguel Rodríguez Villafañe analizando entonces todo lo que tiene que ver con esta reforma constitucional y la manera, el modo con que ahora se lleva adelante esta reforma constitucional, acallando y censurando voces en la provincia de Córdoba. El doctor Miguel ha sido censurado en el diario Hoy Día Córdoba, y como también está pasando en otros entornos donde la prensa ni siquiera puede interpelar al gobernador Gerardo Morales.